Uy, 1.550.000 pesos. Mira, estaba bien. Es que la inteligencia artificial tampoco conoce nuestros presupuestos, ¿ves? Claro, ok, muy bien. También sigue siendo muy tendencia el cardamomo en todos los perfumes. Madera de cedro, sí, que a mí me fascina. Los tonos amaderados y de cedro me parecen espectaculares y más para los hombres. Y dice que esto con el Regaliz tiene como unos tonos que generan mucho más como un twist clásico masculino. Sí. Como que genera como macho, macho. Exacto, ese olor de hombre tatuado, exactamente. De todos lados, me parece. Y ella me dice, es un perfume que es muy fuerte, que puede ser un tanto abrumador, pero que las mujeres llegamos a identificar como el clásico masculino. ¿Y es? Y es el Yves Saint Laurent. Ya. Vamos a ver cómo me va con mi francés. La Nuit del Homme. La Nuit de l'Homme. 834.900 pesos. Ok, ok. La Nuit de l'Homme de Yves Saint Laurent. Okay. Exactamente. Yves Saint Laurent. Hay otro que este es el muy clásico. Él dice y habla pues de Tom Ford, que es el sinónimo de elegancia y modernidad. Dice que este perfume sí se considera muy lujoso y cálido. Tiene notas de ámbar, cardamomo y sándalo. Sí, se han dado cuenta que que todos tienen cardamomo sándalo y sándalo. Y que este es uno de esos perfumes que le dan toque seductor al hombre. Que transmite poder y seguridad. Y que para las mujeres esto es bastante notorio. Okay. En el momento en que se usa. Es el Tom Ford Noir Extreme. 1.059.900. Están caros. Y por último está el Chanel Blue de Chanel Parfum, que también tiene, tiene las notas sándalos, cítricas y de incienso. Esto transmite también mucha seguridad, madurez, encanto, pero lo que más entrega este perfume para los hombres es ese estilo y el olor a limpio. Ah, me gusta. Ese olor, yo creo que nadie sabe cómo identificarlo, pero existe. Sí, existe el olor a limpio. Pero tiene que haber alguna señal. ¿En qué sentido? Pues, con respecto a el olor a limpio, Camila. O sea, cuando tú dices olor a limpio, ¿a qué te refieres? Es que es difícil. Sobre todo en una persona. Es que es difícil, es difícil en como describirlo, pero por ejemplo, yo voy a decir algo. El esposo de Laura Tobón nunca ha estado cerca de él, pero no tengo pruebas ni dudas de que huele a limpio. ¿Ves, Camila? ¿Quién es el esposo de Laura Tobón? El señor limpio. Es el más, es el que más pueden comprar, 712.000 pesos. Dios. Costoso. Muy caro, ¿no? Jaboncito, menticol y para la calle. No. No, seas tañera. Es que menticol. Pero es bueno para refrescar menticol en tierra caliente y evita los moscos. Pero no, es tan bueno. Pero pues en Anolaima. O en... Claro, porque el mosco busca lo dulce. Sí. Es uno... Claro. Ay, mira, yo confieso, hay una loción que se llama Isimiyaki. Uh-huh. ¿Qué sabe uno si esa inteligencia artificial no está siendo manipulada por los propietarios de las franquicias de perfumerías que venden esos perfumes y por lo tanto... Son varias, ¿no? Varias, claro, marcas. Son todas las marcas. Claro, son y no dice abajo, visite el almacén, no sé qué, para más información. No. Pero lo que ellos hacen es que la inteligencia artificial hace un recuento de todos los productos, de cómo se venden. Y yo, por ejemplo, si yo le quiero preguntar este estudio... ¿Cuáles son los que son más irresistibles para las mujeres, los perfumes que dan elegancia, que están en tendencia, modernos? Él hace una construcción, una investigación y tira los como los más importantes. Ellos incluso, la inteligencia artificial deja su fuente. Entonces no es como una vaina publicitaria. ¿Tú alcanzaste a leer Boy Boys? Para adolescentes, como señorita Lady, para las niñas que están, ¿no? Pero la gente... la gente... ¿Cómo era que llamaba? Boy Boys. Quiero sí, lo siempre. Y señorita niños. Lady, claro, no hay derecho. Yo tuve señorita Lady. ¿Sí? Sí. A mí me fascinan los perfumes. Y ¿sí? Y ¿cuál es tu perfume favorito? Yo tengo dos que Britney, uso acuérdate siempre. El de Britney, Ese lo uso casi todos los días. ¿Usas un perfume de Britney Spears? Sí, Fantasy. Toda la vida lo he usado. ¿Y todavía se vende? Todavía, claro. Ese perfume es icónico. Ok. Además huele muy bien y se queda pegado a uno. Y el otro que siempre uso porque me encanta es el morado Bulgari. Ay, pero esos son precios muy caros, Camila. Pero es que huele, Dayana. Y se me pega, se me pega por siempre. Sí, sí, sí, uno toma esa mano. A mí el Ralph, de Ralph Lauren, el popochito, es unisex. Ajá. Huele divino, pero carísimo. ¿Y usas perfume? Sí. Ok. Se nota que no lo hueles. Te agradezco. Un momento, No más. Better than birds of a feather, you and me. We change the weather, yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I'm a sucker for you. Sucker de los Jonas Brothers. Tengo que decir, yo no estaba diciendo que no huelo tu perfume. Yo solamente estaba tratando de continuar la conversación y hacer algún tema. No, esto no. Es una cosa. No, tú mira, no te rías más. Que, hay una manera, Camila, de continuar conversación y es decir, claro, yo te he olido. Qué buen perfume. Yo te perfume he olido. Tienes. Yo te he olido. Hueles muy bien. Dirty. Hueles muy bien. Hueles a limpio. Está bien. A menticol. Ya, y tú no te bañas en la noche porque llegas oliendo a cobija. Yo no dije eso. Estas son mañanas. Está bien. Estas son las mañanas de la X. Aprovecha hoy miércoles de medicamentos en Cruz Verde con hasta 30% de descuento exclusivo para socios del club. Ahora también paga con ADI y válido todos los miércoles de agosto de 2025. Aplica para compras en puntos de venta. Domicilios llamando al 601-486-5000, cruzverde.com, en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Seguimos hablando de cosa de mensajería, de contenido en redes sociales. En nuestras redes estamos preguntándole a la gente si ha dejado de publicar en sus redes sociales, sí o no, y si quiere opinar alguna cosa nos puede decir arroba la X más música en diferentes lugares, en Instagram, en X también. Hay noticias además de Ozzy Osbourne, continúa hablándose de la muerte del príncipe de las tinieblas. Por obvias razones, no sabíamos la causa de su muerte, ¿no? Ayer se reveló. Ya salió el New York Times, confirmó el certificado de defunción oficial del músico, indica como causa de muerte un infarto agudo de miocardio. Mira, te digo, ese tipo de personajes se mueren porque el corazón se... Hasta ahí llega. Claro, hasta ahí. Paro cardíaco, hasta ahí les da. Exacto, fue un paro cardíaco fuera del hospital, ataque al corazón. En el documento también se menciona como causas asociadas la enfermedad coronaria y el Parkinson con complicaciones en el sistema nervioso, pero fue un infarto agudo lo que se lo llevó. Se había especulado mucho sobre el tema de la eutanasia, sí, de Ozzy. Sí, se habló mucho en redes sociales, mucha gente. Esto brinca la realidad, la gente empieza a decirle a uno, ¿es cierto que se fue a practicarse la eutanasia? Pues bueno, podemos confirmar que no es así, que murió de infarto. Y también por otro lado salió Kelly a dar las gracias, dijo, me he sentado a escribir esto quizás unas 100 veces, todavía siento que las palabras no serán suficientes, pero desde el fondo de mi corazón muchas gracias, el amor, el apoyo y los hermosos mensajes que he recibido de muchos de ustedes realmente me han ayudado durante el momento más difícil de mi vida, cada palabra gentil, cada memoria compartida y cada muestra de compasión han significado más de lo que puedo imaginar. El duelo es algo raro, te deja como en las nubes, no estaré bien por un tiempo, pero el saber que mi familia no está sola durante este proceso realmente hace la diferencia. Me estoy sosteniendo fuerte al amor, a la luz y al legado que dejó. Gracias por estar ahí, los amo mucho. Bueno, ahí está entonces la declaración pública de Kelly Osbourne luego de la muerte de su papá, el príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne. Estas son mañanas en la X. En instantes, sus opiniones, comentarios y cómo va la encuesta de qué tanto está publicando usted en redes sociales en 2025. Pero antes, OMD con Pandora's Box. She said this life ain't for everyone. So here together, then let's play it on repeat. Nice to meet you, the Miles Smith, en Mañanas de la X 103.9 FM. Feliz cumpleaños a Bogotá. Ay. Feliz, feliz cumpleaños. Gracias por todo. Perdón por tan poco. Perdón por tan poco. No seas a veces tan ñera conmigo. No te portes tan mal. Tú a ratos. Un texto muy bonito. Yo he escrito muchas cosas sobre Bogotá. Pero es, lo que pasa es que a veces. La regaña. Yo la regaño, sí. Pero pues es que. Pero es linda. Yo la amo. Profundamente, yo amo a Bogotá, no la cambio por nada. No la cambio por nada, te digo. Nos da cosas. Acabo de regresar de Londres. Oye, mira. Mira. Qué dicha. Y no cambio esta ciudad por Londres. Vi no la tu cambio. Historia que lo mejor de viajar es regresar. Sí, y sí. Y dije, mira, sabías. Y mucha gente me escribió y me insultó. Ah, también ellos. Sí. Siempre presentes. Ay, no, pues. Siempre. El viajero, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que yo no entiendo. Lo hablábamos decía, ahora con lo de redes sociales. Es, sí. ¿Qué hacen siguiendo a alguien que odian? Porque están pendientes de la vida del otro, que no, además, no pueden con ella. Háganse un favor y descansen del odio. No, no, y en serio, yo llego a Bogotá y digo, ah. Qué bueno volver a esta ciudad, sí. Qué rico volver a esta ciudad, qué emocionante es volver. Y cuando llegué, el señor del taxi me abre la puerta y tenía un tablero grandecito y tenía la emisora puesta, tenía la X103.9 sí. Y dije, llegué. Qué mejor recibimiento que este. Y cuando me subí al carro, el señor Tran arrancó y me dijo, nos ha hecho algo de falta en Mañanas X, pero Camila y Dayana han hecho un muy buen trabajo. Muy bien. Entonces yo no, dije, un aplauso para él. No somos mamos. ¿Nosotros quiénes somos para decir que no? Sí, contra sí. Decirlo, porque muy la bien. Voz de ellos es la voz de Dios. Exactamente. Hablan con la verdad. Y entonces yo le dije, ah, sí. Dice, si no me he perdido nada de lo que han hecho Camila y Dayana. Yo lo he seguido por ahí en redes. Pero muy bien, la emisora muy bien. Muy contento de que esté de vuelta Alejandro. Y yo, ah, bueno, muchas gracias por oírnos. Sí, sí, sí, sí, la gente es chévere. Por el apoyo también. Hoy hablamos entonces. Vamos, sí. Camila. Hoy hablamos de. Si usted ha dejado de postear cosas en redes. En redes. ¿Qué ha dicho la gente, Camila? Primero, pues el 88% dijo sí, que se ha dejado de publicar. Solo un 12% dice que no. Pero ya varias personas han comentado cosas como Luisca, que dice TikTok es muy delicado para todo y todo lo banean. ¿Quién sabe qué estás compartiendo? ¿Quién sabe? Porque, ajá, uh-huh. ¿Sabes? ¿Será? No sé. Bueno, ahora recordemos que en Instagram sí se puso a banear en su momento los pezones. Ah, sí, claro. Y después era Free the Nipple. Nipplegate. Exacto. Y luego sí. Free the Nipple y toda exacto. La cosa. Sí, claro. Mónica Alzate dice, por Facebook nada. Ya nada, mire. Ah, bueno, pues por Facebook. Pero hay mucha comunidad todavía de Facebook, es adulta, pero sigue ahí. Son los míos. Sí. Son mi tribu. Sí, no, Facebook es bien importante y bien poderosa. Sí. Sigue siendo bien importante sigue y bien siendo. Poderosa. Honeymoon dice, la verdad, dejé de hacerlo en Facebook, mejor ocuparse de la vida real, solo subo estados. ¿Estados de tipo qué? Tipo stories. Ok. Ah, ya, listo, perfecto. Sí. Dice, esto está bastante fuerte. La papita creo ya dice, Facebook ya no es una red fuerte para comunicación, solo por grupos o publicación de alguna oferta. Bueno, pero todo el mundo lo cogió por Facebook, no entiendo por qué. Porque seguramente esa es la que ya dejaron de subir. Pero bueno, cosas. El porcentaje ahí, 88. El 88% ha dejado de publicar cosas. Es un número sí, importante. 88% dice que sí ha dejado de publicar cosas. Wow. Y sí, yo creo que se nota mucho. Sí. El casual posting ya no está existiendo. Uno antes publicaba como una cosita al día y una fotico. Ahora y de cualquier es carrusel. Cosa. O sea, no lo pensábamos realmente. Ahora nos vamos a convertir en los scrollers profesionales. Solamente vemos, más no creamos, digamos. Y eso también va a tener un efecto muy negativo en el modelo de negocio de las plataformas. Las plataformas necesitan que el usuario cree. Claro. Sí. Claro. O sea, no lo necesitan como un ente pasivo que consume y compra. necesitan la interacción. Ellos necesitan la interacción porque es la interacción es la que más puntos de datos genera, ¿no? La interacción es la que le dice a la plataforma quién eres verdaderamente, ¿no? En qué estás interesado, ese tipo de cosas. Es decir, los likes te dan cierto insight, te da cierta información sobre tu usuario, el comentario te da cierta información sobre tu usuario, pero si lo que estás compartiendo lo estás haciendo de manera privada a través de mensajes directos, si el mensaje está encriptado, las plataformas no tienen cómo hacer ese rastreo. Y además de eso, pues recordemos que la plataforma está dependiendo del contenido publicitario para poder mantenerse. Entonces, si tú te vas del feed, si te vas de los stories hacia los mensajes directos, ¿cómo van ellos a impactarte con publicidad? Si el usuario o la usuaria que está en redes sociales está usando las redes sociales para comunicarse vía directa, ¿cómo lo impactas con publicidad? Si no está entrando al feed, ¿no? Mira, se estaba hablando en el mismo estudio que en estos momentos se necesita una real red social de comunicación entre la gente. Que eso también puede ser muy peligroso. Cuando tú le das esa luz verde a la comunicación entre todos, nos acabamos. Y entonces hablan de que van a salir igual, porque se va a abrir camino nuevas aplicaciones para satisfacer esa necesidad de la comunicación fuera del tema publicitario. Me están vendiendo algo todo el tiempo, no quiero que me vendan algo, necesito hablar contigo de que si viste dan. Pero en comunidad, no en mensaje directo. Se está hablando de volver a retomar. Y creo que por eso los canales de difusión están cobrando cada vez más importancia. Por eso también Instagram está fortaleciendo mucho esos canales. En Facebook también los grupos han vuelto a coger fuerza, porque esas redes de comunicación son finalmente lo que la gente estaba buscando cuando entró a redes sociales originalmente. Claro. ¿No? Esa es la verdadera red social. Entonces, están seguramente mirando cómo van a monetizar eso, ¿no? Pues que también son muchas herramientas, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas pasando. Dice que sí siente que en algún momento se van a dejar de publicar cosas. Sí. Sí, yo creo que la gente está buscando, y creo que para allá vamos de alguna otra forma, al contenido en vivo o en live. No porque funcionen los lives, sino por todo esto que está avanzando en otras plataformas como Twitch y de streaming y no sé qué, que la gente quiere saber en qué estás haciendo en este momento, ¿no? No tanto el corte, el pegue, la edición, sino verte real. Y eso es lo que pasa en esas plataformas que son grandísimas y que cada vez van cogiendo más fuerza. Y ya la gente no quiere ver lo que hiciste el mes pasado o si estuviste de viaje hace 4 días. Quiere saber qué está pasando ya hoy. Claro, sí, el fenómeno del streaming tiende a ser más para gente joven, ¿no? Sí. Porque están buscando me refiero a más 16 to 24 year olds, gente entre los 16 y los 24 años de edad. Sí, pero está cogiendo demasiada fuerza. Entonces los que están en Twitch o en streaming no están en las otras redes sociales, porque lo que están buscando es eso, la realidad. No, ya están cansados y abrumados de todo lo que está perfectamente hecho, el contenido creado, la publicidad. Creo que para allá vamos. Sí. Pues para allá van las cosas y esas son las opiniones de la audiencia en la X103.9 FM. Esta es una de mis favoritas de esa época. Ya sé. ¿Eso es qué? ¿2015? ¿2016? 2017. Slide, Calvin Harris, Frank Ocean, amigos. Este fue un buen momento. Sí. Qué bonito. Esto es TP. Son las mañanas 103.9 y aquí están Post Malone con Morgan Wallen. Esto se llama I Had Some Help. Estamos hablando de tendencias en nuestras redes sociales. La pregunta es, ¿ha dejado usted de publicar cosas en redes sociales? Cuéntenos sí o no, arroba la X más música en X, Instagram y Threads. You got a lot of nerve, don't you? Esta I Had Some Help de Post Malone con Morgan Wallen. Bueno, estamos hablando hoy de tendencias y mañanas de la X-103.9. Hay una tendencia en Instagram que es un señor que está en Ibiza de fiesta. Ah, el de la Capul. Con el de la Capul, se llama el Ibiza Final Boss. Sí, pero ¿es su pelo? Ese es su pelo. Tiene mucho pelo. ¿Lo has visto? Sí. Es increíble. El Ibiza Final y Boss. Baila, y él es todo feliz bailando. Sí. Claro, se llama Jack Kay. Por favor. Y se ha convertido en un héroe de culto. Todo el mundo lo llama el jefe final de Ibiza. Y sí, no se pierde ninguna fiesta. Y se alisa el pelito. Su pelo es el atractivo mayor, es como un totumito. Es como peinado totumito. Es muy chistoso. Y es parejito. O sea, de verdad tiene la simetría clarísima. Es perfecta su línea. Su popularidad comenzó luego de que lo filmaran desprevenido bailando en una especie de pequeño rave en Ibiza haciendo cara... Sí. Entonces, que uno hace cara de asco. Sí, cara de cuando asco. Cuando baila es porque le gusta. Ajá. Yo también pienso lo mismo. Uno hace cara de asco cuando uno le gusta mucho una canción. Uno, ay, pero sí. ¿Qué es esto? Sí, cara de asquito y manga sisa y lleva cadenita, gafas y el peinado totumito. Pero él siempre está como solo, ¿cierto? Estaba completamente solo ahí, parchando y entonces... alguien lo filmó y puso abajo en el letrero, puso Ibiza Final Boss. Y es tendencia. Claro, no, además que uno dice no es fácil de que se pierda en el mapa porque es único. Él, o sea, uno dice, ¡oh, es él! Es como, ¿viste que el señor del meme, el que sonríe así, estuvo en la Fórmula 1 y la gente enloquecida pidiéndole ¡ay, fotos? Sí. ¿El viejito sufridor? Sí. El viejito sufridor. El viejito sufridor estuvo en Bogotá hace unos años, ¿no? ¿Sí? Claro. Ay, no sabía. Ha hecho mucho dinero con ese meme. El viejito sufridor. Bueno, perdón. No sé si mucho, pero ha hecho alguna plática. Sí, no, pues lo llevaron allá, la gente feliz. Tendencias en redes sociales. ¿Han oído hablar de la mirada Gen Z? Ay, no. ¿The Gen Z stare? Por favor, no, ¿cuál cuéntanos? ¿Es la mirada? ¿Hay una mirada? Sí, hay una mirada. Se ha hablado mucho del Gen Z stare. ¿Es una con tus pómulos? Sí, es una mirada... ¿Como coqueta? No. No, es una mirada más bien como vacía. Ay, no. Ah. Sí. O sea, mirando como al infinito. Exacto. Con la mirada de las mil yardas. Así, exacto. ¿En serio le tomame una foto así desprevenida? Sí. Que todo me es relativo, entonces sale al pero así, tipo. El Gen Z stare. Ok. Sí, es una mirada que se está convirtiendo en una declaración de principios de la generación Z. Es una mirada de reproche, es una mirada de desprecio a las generaciones anteriores, sin decir nada. Y está sucediendo no solamente en redes, pues es en redes, en TikTok en particular, donde se está propagando, sino en el mundo del trabajo. Si te hacen la mirada Gen Z, te están juzgando internamente. Exactamente. ¿Cómo? A ver, la mirada, Alejandro, para yo describirla un poco. Sí. Haz la mirada. Ok, como de no me importa nada. No, de desprecio completamente ya. Sí, como te poker fluye, face además. Te fluye, mira, la sacaste. Gracias. Rápido. La Gen Z stare. Así. La Gen Z stare. Que es como medio poker face. Exactamente, es un poco como el poker face. Sí. Y uno que habla con la cara cada 3 segundos. Ajá. Es muy imposible que uno, o se le nota a uno un mal genio. Totalmente. Pero vacío, ¿no? Pero, exacto. Como que la mirada no diga nada, no, la mía va a decir un montón de cosas. Interpreta lo que quieras. Sí. Qué raro. Y qué complicado también, y más para un ambiente laboral. Es un fenómeno cultural y viral que empezó como una observación en redes sociales, se convirtió en meme y terminó siendo analizado por medios como el New York Times, The Cut, wow. Business Insiders. Es una expresión facial muy particular y reconocible, es una mirada fija, sin emoción, sin sonreír, sin parpadear, que puede parecer aburrida, incómoda o incluso intimidante. No es solamente una mueca, es una respuesta cultural que está, primero que todo, en contra del rechazo, es un rechazo inmediato e instantáneo a lo que fue muy grande en redes sociales hace unos años entre los millennials, como por ejemplo ponerse a llorar delante de la cámara y decir está bien, está mal, está mal estar bien y ese tipo de cosas. Entonces ponerse a llorar en una historia o en es el lo contrario, es todo lo opuesto, es como estoy muerto por dentro, sí, es, y no tengo que estar haciendo exacto eso. Ninguna, ¿por qué estás llorando delante de una cámara? Claro. ¿No? Los han mirado así, sienten que los han mirado así en algún momento. Tengo una hija que me mira así constantemente. Ay, padre, es que estás ahí en el núcleo de la situación. Así es. ¿Y si, si la utiliza? Mucho. Ay, Alejandro. Y no dicen mucho, como, o sea, como que no se expresan, pero todos lo dicen así. No, claro. Claro, no, cuando estás discutiéndole algo, por ejemplo, cuando fuimos a ver Superman, que le dije, qué película tan horrible, ay, Superman. Ay, te echó la mirada. Ay, así. ¡Oh! Y tú le dijiste, ay, no me insultes. Le dije... ¿Qué está haciendo? No, porque ella me dijo, why. Ay, Dios mío. Sí. Claro, y uno ya no siente qué decir. Uno sí, es como sí, que sí, cualquier sí. cosa que yo vaya a decir, esto está mal. Sí, sí, sí. Claro. Sí, entonces, rechazo al performatismo millennial. Mientras los millennials crecieron con la necesidad de sonreír para gustar o de llorar para expresar sus sentimientos. Sí, somos. La Gen Z tiende a no sobreactuar, a no complacer al espectador. Su neutralidad expresa una especie de anticarisma deliberado. Exacto, eso. Y los millennials que somos súper dramáticos. Tiene más carisma un poste. Ellos dijeron, ay, no, ya. La otra se cosa. Está sobreactuando. Exacto. La otra cosa que define la Gen Z stare, la mirada Gen Z que está tan de moda, es la sobreexposición a pantallas, la información y exigencias de productividad que ha generado una estética del cansancio. Esta mirada vacía puede ser una forma de resistencia pasiva a las demandas emocionales del mundo hiperconectado. Te voy a decir una cosa, todo cambia para quedarse igualito a dar un personaje, Daria. ¡Ay, Daria! Vayan a ver a Daria. Es eso, sí. Daria es ella. De acuerdo. Es eso. Exacto. Total. Sarcasmo, sátira, ya, y juicio. Y ella se quedaba quieta. Pero era muy divertida. No hacía nada, era fan. No, la música de Daria. Pero Daria también fue de nuestra generación. Mira, es que vuelve, eso voy. Es cíclico. Llegó, aterrizó en Daria. Sí, claro. Sí, de hecho, la mirada Gen Z funciona también como funcionaba Daria, como humor seco, ironía muda. Uh-huh. Es una forma de hacer un chiste sin decir nada, sin gesticular, sin reaccionar. Una especie de, estás viendo esto, yo también, pero no voy a decir nada. Es Daria. Pero la comunicación cero, ¿no? Ay, Dios mío, cada vez estamos llegando a la soledad. En TikTok pueden encontrar centenares de ejemplos de otra tendencia muy grande llamada la Gen Z stare. Vayan a ver Daria. Y así estamos hablando hoy de diferentes tendencias. Estamos hablando del crecimiento del rock oscuro, de máscaras metal con perreo metalero. Y estamos hablando del Gen Z stare y de mucho más aquí en Mañanas X. Adam Port con Move, Mañanas de la X. Con información importante para todos, lleva tu Ford Ranger con potente motor V6 y diseño robusto, creada para cualquier desafío. Cotízala hoy, llévatela con bono de retoma de 20 millones. Consulta términos y condiciones en Ford.com.co. Bueno, Olivia Rodrigo ha roto un récord. Sí, con solo 18 añitos. Y después de 4 años, porque acaba de romper el nuevo récord con Sour, que fue su primer álbum lanzado en el 2021, y hoy se ha convertido en el disco más escuchado en la historia de Spotify de una cantante femenina, contando con, ojo, 15 billones de reproducciones. ¿Por encima de Taylor? ¡Qué locura, sí! ¡Ay, mira! Es un récord. Bueno, bien por ella, me parece chévere. 4 años después. Bueno. 15 mil millones de reproducciones de Sour. Demasiado. Ella me cae muy bien. Y viéndola en vivo, para las personas que la vieron acá, decían que era una gran artista en escenario. Sí, el espectáculo está muy bien montado. Y que suena bien, que lo ha hecho bien. Cuando se paró con Robert Smith, le sonó bonito. Hay una tendencia de estos artistas jóvenes de traer a tarima artistas viejos, ¿han visto? Sí, claro. Sabrina con Erwin and Fire lo hizo en el Lollapalooza. Benson Boone con Brian May the Queen. Sí. Young Blood en la vaina de Ozzy. Sí. Porque están intentando también llegar a otros mercados de pronto. ¿Tú crees? Mm. Yo siento que es un poco validar sus esfuerzos delante de públicos que no ya lo no respetan. Exacto. O sea, claro, Robert Smith está conmigo porque me respeta como artista. Entonces los públicos que aman a Robert Smith no pueden decir que yo no soy tan buena porque Robert Smith me valida a mí. Ya. Sí, es una cadena de aprobación. Sí, Benson, totalmente. Sí, porque mira lo que pasó con Benson Boone y Brian May. El man dice, con ustedes, Brian May. Y había 50 mil personas diciendo, ¿what? ¿Quién? Exacto. ¿Quién es ese? Ay, no, cante Beautiful Things y ya no joda. No, todos los pelados dicen... ¿Quién es Brian May? Ay, qué... No es para ellos. Se van al celular ahí mismo. Claro. Entonces, claro, ellos hacen eso también porque siento yo que es un muy buen elemento para volver viral. Es que eso yo pienso que es también como para generar... Noticia. No solo noticia, sino un guiño al público de decir esto fue icónico. Se juntó este con esta persona, esto fue icónico, quedó para la historia. Sí, claro, es que la validación llega al día siguiente. Claro. Porque tú tienes millones de personas clipeando, cortando ese pedacito y diciendo, Olivia Rodrigo con Robert Smith. Entonces, claro, si hay 120 millones de TikToks diciendo la misma cosa... Totalmente. Pasando desde hace un montón de tiempo que es como importante tener a alguien, no importa, pero como para generar el multiverso de quién iba.